dices que te vas, mas no lo has hecho. Dime qué esperas si ya te puedes ir. Si te piensas marchar, puedes hacerlo, porque yo nunca te lo iría a impedir. Tampoco he de llorar por tu partida, si lo haces solo para verme triste. Sabes que amores sobran en la vida, no lo pienses más, ya puedes irte. Sabes que amores sobran en la vida, no lo pienses más, ya puedes irte. Decirte adiós y que tengas buena suerte.